una historia entre miles. Cansado está bien, cansado de estudiar, estoy cansado, me siento abrumado. Y al liceo no es lo mismo. ¿Cae en un abismo? Ahora mismo. Quiero ver, pero no puedo. Estoy libre, pero encerrado. Trato de pensar, pero no pienso. ¿Existo o no existo? No lo sé. Todo el día en la Wii, todo el día fumo Wii. No quiero más, yo quiero paz. Del cielo alguien llegó, fue con un ángel para mí. En sus ojos lo vi, mi vida es un frenesí. Confiar o no confiar, no pierdo nada ni intentar.